suelto. Y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco. Y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco. Y puedo disparar. Bueno, la Zimbabue sonando aquí en esta mañana. Loco de atar, lo que suena en Señal de Ajuste. 9:27 minutos, 20 grados 8 la temperatura aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Prendete al 94.7. Prendete a la nueva etapa de Aijuna. Comienzo de espacio publicitario. ¿Se podría decir con la A? Para cantar, para saltar, para danzar, para armar máscaras. ¡Arranca ya la gran farra! ¡Bravo! ¿Y con la E? Gente, seré breve. Es menester que el nene que crece esté chévere. Él merece que se esmeren en entenderle. ¡Bravo! ¡Muy bien! Che, ¿y habrá forma de decirlo con la I? Sí, mil. ¿Y con la O? Corro, toco los bongos. Gozo como loco con los otros. Con todos los monstruos. ¡Oh! ¡Eso! Está bien, está bien. ¿Y con la U? Estamos buscando nuevas formas de comunicar algo nuevo. Ya está abierta la inscripción en el Jardín de Infantes Siete Colores. Te esperamos en la Mariano Moreno, Belgrano 450, Bernal. Jardín de Infantes Siete Colores, 4259-4740. Vas a ir con tu hijo a la cancha por primera vez. Ya sacaste las entradas. Las pagaste con tu tarjeta Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Sicus.org.ar. ¿Imaginaste la renuncia de Macri? ¡Aleluya! ¡Gracias al cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Imaginaste el bebé del futuro? ¡Papá! ¡Papá! ¿Imaginaste un Freddie Mercury japonés? ¿Imaginaste tus madrugadas sin Aijuna? Porque hay cosas que mejor ni imaginar. Club de oyentes de Radio Aijuna. Más información, www.aijuna.fm. Fin de espacio publicitario. Transmite Radio Aijuna FM 94.7 desde la ciudad de Bernal, Buenos Aires, Argentina. Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, blancas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien. Hola, 60. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grande son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer, andarás bien. Papo sonando aquí en Aijuna, ruta 66, 9:33 en la mañana. Y esta es la música de Señal de Ajuste y nos metemos en la coyuntura también para contarte que la semana pasada comenzó un juicio que llevaba 16 años de retraso. En octubre de 2002, el polaquito Cristian Pérez, de 18 años, atropelló con su auto a dos personas que viajaban en bicicleta en la ciudad de Citibel. Los ciclistas fueron atendidos, en cambio Cristian fue detenido en la comisaría décima y al otro día fue arrollado por un tren. El caso está lleno de irregularidades y por eso la familia tiene fuertes sospechas de que la policía quiso hacerlo pasar como un suicidio. Vamos a hablar con Sofía Carabelos, es una de las abogadas de la familia y gentilmente nos atiende en el día de hoy. ¿Qué tal, Sofía? Martín Iglesias te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Y Sofía, contanos un poco si estos datos que nosotros estamos brindando, cómo ocurrió el hecho y cuáles son las sospechas que ustedes tienen desde la misma familia y vos como abogada de esa familia. Bueno, en principio que estamos transcurriendo el debate oral, digamos, empezó la semana pasada y está previsto que dure hasta fines de noviembre. En un debate oral, lo que nosotros pensamos en estos casos es que justamente son necesarios para poder conocer qué es lo que pasó. En esta causa hay un montón de situaciones de irregularidades, es compleja por la posibilidad de investigar muchos años después de ocurrido los hechos, porque al principio la causa fue caratulada como suicidio y fue recién después de varios años en que nosotros nos metimos a representar a la familia que se fueron obteniendo algunos otros indicios de que las cosas no habían sido como la policía quiso que se vieran en un inicio. Así que digamos, lo que nosotros justamente sostenemos es que un proceso penal, un debate penal, no solamente tiene por objetivo la condena a los uniformados, que si es que se confirma su responsabilidad tiene que ser así, sino fundamentalmente el valor de verdad, digamos, uh-huh. Un valor que pone de nuevo sobre la mesa, digamos, las pruebas y se hace el recorrido de cada detalle de lo que sucedió esa noche del 14 de madrugada, en realidad del 14 de octubre del 2002. ¿Cómo ha sido el transitar de esta familia con 16 años de ese hecho y llevar recién en este año a este juicio oral? Mira, la familia durante todo este tiempo intentó armarse de una versión. Es evidente que, digamos, que los que necesitamos para poder transitar un duelo es tener alguna hipótesis de qué es lo que ocurrió con nuestros seres queridos, digamos. Esto fue muy dificultoso para ellos porque justamente la justicia iba por un camino distinto de esta posibilidad de reparación. O sea, ellos iban armándose una historia en base a las cosas que iban consiguiendo por fuera de la justicia. La justicia les iba cerrando los pasos de todo esto. Y además los fue engañando a los familiares planteándole que justamente eran ellos los que tenían la responsabilidad de investigar, cuando es el Estado el que tiene que investigar. Muchos años después entendimos por qué el fiscal Moran le decía a la abuela de Cristian que era ella la que tenía que buscar las pruebas y que si no la causa se caía. El doctor Moran hoy está detenido y está acusado de participar en una mega banda que encubría, entre otros, a altos funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires. El otro, digamos, que había puesto muchos obstáculos en esta tarea fue el doctor Melazo, que fue el juez de garantías en esta causa, que ahora también se encuentra detenido, imputado de la misma, en la misma causa que el doctor Moran. Así que, digamos, lo que sí nos han dado estos años fue la certeza de que evidentemente las irregularidades que nosotros denunciábamos rozaban el límite de lo ilegal y de lo delictivo por parte de los operadores de la justicia. ¿Cuánto tiempo es el previsto para lo que resta, lo que será este proceso? Mira, falta esta semana y dos semanas más, donde van a desfilar, están previstos cientos de testigos, van a ser muchos menos porque lamentablemente el paso del tiempo hace muy dificultosa la ubicación de muchos de los testigos, otros están fallecidos, otros, digamos, han quedado, sus recuerdos han quedado muy en el olvido. Y a fines de noviembre estaríamos en condiciones justamente de hacer los alegatos, o sea, una valoración de toda la prueba que se produjo en el debate para finalmente pedir o no la condena de los uniformados. Sofía, si te parece, vamos a darle continuidad también en el aire de la radio para que la audiencia se mantenga informada, más con lo que venís contando y que pones en valor en estos minutos en Aijuna, así que te comprometo para otra ocasión volver a dialogar aquí en el aire de la radio. Por supuesto, digamos, una de las grandes desventajas que tiene este caso es que justamente no es un caso que ha sido conocido y entonces, digamos, la memoria de quienes pudieron aportar algo ha quedado borrada, digamos, en la normalidad de un hecho que no trascendió demasiado en los medios de comunicación, digamos. Es un caso que necesitamos que el resto de la sociedad también reclame qué es lo que pasó, digamos, ¿no? Por eso, más que agradecida, si al final del debate tenemos una nueva comunicación y les podemos contar a la audiencia qué es lo que pasó durante estos días. Así va a ser. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Ahí estaba Sofía Carabelos, abogada de la familia, el caso del polaquito Cristian Pérez, de 18 años, que como te contábamos en